martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y limonada, a las 2 de la tarde por FM Los Coigües. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Chicha y limonada, un programa de mujeres para todos los géneros. Hola, buenas, hermosas tardes, una tarde realmente preciosa, un poquito de sol. Gracias a todos los que están del otro lado, un nuevo martes, a los que están del otro lado y gracias a los que estamos de este lado. Hoy tenemos visitas, está Fabián, está Javier, estoy acá con Vale. Hola, Vale. Hola, buenas tardes, muchachos y muchachas, en la 105.5 de FM Los Coigües, un martes más con Chicha y Limonada. Vamos a tener un programa, en todo caso, diferente a los que venimos atravesando cada martes. Una gran mujer también. Vamos a tener el placer de escuchar grabado hoy a Romina Santanocito, una colega, compañera de la escuela número 324, la de acá, la del barrio. Y ella desempeña una tarea, además de ser docente, ella es payamédica. Entonces, a partir de un par de preguntas que con Adri le vinimos haciendo y sus propios relatos, vamos a tener, como les decía, el placer de escucharla durante el martes de hoy. Les aclaramos que el programa es en vivo. Hoy es martes 15, son las 2 y alguito de la tarde. Y lo decimos por si alguien quiere mandar 7 grados acá, me dice nuestro Fabián. Operador, bien, atento. Está fresco, pero mientras salga un poquito el sol, avanti con el frío. Si alguien quiere mandarnos claro, mensaje. Claro, si alguien quiere mandar mensaje, estamos acá en la radio. Y es al 15470-3449 por mensaje de texto. Y las otras vías para comunicarse con nosotros y con la radio en general es el Facebook, FM Los Coigües, Radio FM Los Coigües, @gmail.com. La entrevista es grabada porque Romina en este horario está trabajando en la escuela, así que por ahora tampoco nos va a poder escuchar. Grabamos la entrevista, la separamos en algunos bloques que nosotros consideramos las partes más interesantes de la entrevista. Igual les cuento que pusimos casi todo porque era imperdible. Sí, sí. La tarea que ella hace a nosotros nos parece que es muy valiosa. Sí, sí, muy valiosa. Y esperamos que ustedes compartan esta misma opinión porque ella, a través de toda la entrevista, va a contarnos un poco de qué se trata esta ocupación, esta profesión, esta forma de vivir con otros que tienen los payamédicos. Así que, bueno, presentados los teléfonos, presentadas las formas de comunicación, presentados los que estamos acá en el piso y presentada la protagonista Romina, que la vamos a escuchar. Así que Fabi, cuando quieras. Hola Romy, ¿cómo estás? Hola chicas, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, me encanta. De nada, bienvenida a Chicha y Limonada. La idea es que nos cuentes un poco quién sos. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Bueno, yo soy muchas cosas, pero primero soy Romina, soy maestra jardinera y soy payamédica. Trabajo en el hospital, en la salita del Frutillar. En realidad, todos los centros de salud están nucleados por el hospital, con lo cual nosotros, directa o indirectamente, hacemos la actividad por y para el hospital. Me formé como payamédica hace 3 años y medio, más o menos, acá en Bariloche, donde se generaba, desde el año 2011, Bariloche tiene payamédicos. Y venían formadores de Buenos Aires. Desde hace un año me formaron a mí como formadora de payamédicos en Bariloche para evitar que tenga que venir alguien de afuera a formar. Es decir, que vos estás formando gente o estás capacitada para... Exacto, estoy habilitada, como llamándolo de alguna manera, soy una de las 40 formadores que hay en el país, entonces que aplico, digamos, todo lo que es la teoría, la estética y la ética de payamédicos para que el payaspirante se incorpore a la asociación. Bien. Ya que asociaciones hospitalarias, de payasos hospitalarios hay muchísimas en el país, pero payamédicos... tiene una línea de investigación, una ética y una estética particular nuestra. Después nos aclarás un poco, nos desarrollás un poquito más esto de ética, obvio, estética. Obvio, y no sí. recuerdo qué, pero bueno. Sí, no, sí. Pero retomando esto, que puede ser un primer punto, la diferencia entre el payaso hospitalario y el payamédico. ¿En qué se diferencia uno de otro? El payamédico, por ejemplo, yo siempre fui payasa de hospital, payamédica, nunca estuve en otras asociaciones. La mayoría hacen algo muy parecido a lo que hacemos nosotros en cuanto a que llegan al lugar donde está el paciente, buscan sacarlo de ese momento de dolor y de tristeza y de estar internado, que es un momento de estrés muy fuerte y muy grande. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos determinadas reglas para confeccionar nuestros vestuarios, reglas de bioseguridad para cuidarlo, al vestuario, al paciente, a nosotros, al equipo que atiende al paciente. Tenemos acceso a las historias clínicas. Ajá. Yo esto no sé otras asociaciones cómo lo manejan, pero nosotros tenemos un secreto profesional. Nosotros no vamos a ver a la cama 12, sino que vamos a ver a fulano de tal. Claro. O fulana de tal. Y saben de antemano qué padece, sí. qué le pasa. Nosotros pedimos tener acceso a la historia clínica. Normalmente nunca hemos tenido mayores dificultades. A veces nos cuesta, porque por ahí el equipo de salud teme que por ahí podamos meter la pata, que es súper entendible. Pero nosotros tenemos una visita previa para trabajar con el equipo de salud, explicarles qué hacemos ahí. La idea de leer la historia clínica no es para saber de chusmas qué le pasa a esa persona, sino que tiene que ver con un montón de cosas en las cuales no nos vamos a meter. Claro. De las cuales no vamos a hablar. ¿Se le pide, por decir de algún modo, permiso a los familiares sí. o al paciente mismo? El o... paciente es lo más importante. Okay. Nosotros, es más, no le llamamos paciente, sino sí. que le llamamos produciente. Ajá. Produciente. Nuevo vocabulario, nuevos términos. Sí, tenemos términos locos, por decirlo de alguna manera, para trabajar el discurso potente. Entonces nosotros no usamos maletín, sino que usamos buenetín. Entonces adentro... Como las malezas y las buenezas. ¡Claro! De la totalmente. Bueno. Y uno del buenetín saca no el estetoscopio, sino el estetoflorio. Ajá. Que no va a escuchar el corazón nunca, sino que va a hacer toda clase de cosas, excepto esa para la cual uno está esperando que funcione. Bien, la connotación del... Totalmente. Uno le cambia el significado a las cosas, las funciones a los objetos, y por eso es tan factible que el produciente pueda generar un mundo de fantasía aún dentro de esa realidad tan difícil. Que le toca. Y nosotros, digamos, si hay una persona que padece de una afección cardíaca, difícilmente le vamos a decir, de corazón te decimos que, no sé qué. Ajá. O, no sé, cuestiones donde no nos vamos a meter. Donde en general tratamos directamente de no abordar esas, no decir corazón, no decir comer, no decir cielo, estrellas, o sea, laburamos mucho el discurso payaso para no entrar en cosas que puedan caer en un anclaje que después vuelva, no podamos volver. Claro. Que te vuelva para atrás. Entonces, muy atentos todo el tiempo. Muy atentos. Y a pesar de todo, está el payaso ahí adelante, no está uno. Entonces uno se permite jugar y demás. Después con el tiempo, con el entrenamiento, se vuelve un poco menos complicado. ¿Y vos te llamás payamédica Romina o tenés otro nombre? No, yo me llamo Romina. Y mi doctora, que es mi payasa, se llama doctora Mónica Macroscópica. Ajá. Todos los payamédicos tienen un nombre que respeta lo que Gianni Rodari llama el binomio fantástico. Sí. Entonces, tenemos un nombre que puede ser real, Mónica es real, pero el apellido tiene que ver con algo médico o biológico, pero payasizado. Entonces hay nombres médicos que también se le agregan letras para que parezcan más poéticos, bellos. La idea es que el payamédico es un dibujo animado. Es un personaje que vos no ves en el teatro, no ves en un semáforo. Nosotros no tenemos parches, no tenemos colores rojos que puedan atender a decir sangre. No, hay muchos fucsias, naranjas, amarillos. Tenemos colores brillantes. Verdes, sí. Eso había, vi un par de fotos, obviamente, en la compu. Sí. Reuniones y todos con estos. Ahora me volviste a hacer este. Sí, sí. Tenemos un seguimiento muy fuerte de los vestuarios de los payaspirantes y de los payantes, como son nuestros pasantes. Porque es muy importante saber que la persona que está hospitalizada está inmunodeprimida y también está deprimida en su ánimo, ¿no? En su emoción. Sí, claro. en su emoción. Y hay cositas que uno por ahí, estando bien, sano, contento y en la casa, no advierte, pero que la persona que no, sí lo advierte. Muy sutil. Es muy sutil. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Lo que siento, si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. El tema tan bonito que acabamos de escuchar es Hacer un puente de La Franela. Estás escuchando Chichi Limonada, un programa para todos los géneros. Estamos con una entrevista a Romina, que es payamédica, que nos está contando un poco la labor de los payamédicos, dónde llevan a cabo su actividad. Así que bueno, la seguimos escuchando. Uno tiene que tratar de que todo lo que se vea de nuestro traje sea lindo. Y no lo lleve a ninguna connotación negativa, por decirlo de alguna manera, por la situación que esa persona está viviendo. De hecho, nosotros tenemos, mi traje en particular no, pero nosotros tenemos siempre alguna estampa o algo en la espalda, porque el payaso puede estar interviniendo en la cama de una persona, pero el que está en la otra cama está mirando, y el movimiento del payaso invita como a que esa persona también está recibiendo algo de todas partes. El payaso aborda todos los planos. Obviamente, de la lista de preguntas que tenemos, espera un rato mientras se nos ocurren en el aire. Es muy fácil entrevistar a Romina. Es genial. Porque ella habla y te va tirando un montón de datos re importantes y que uno desconoce. Claro. Por ahí empezar por cómo surge, no en vos, sí. De eso hablaremos después, sino cómo surge esta profesión. ¿Es una profesión? Es una asociación civil, es una... Ay, ahora cambió muchísimo todo, por eso vamos a empezar por el principio. Dale. Payamédicos nace como asociación civil, se constituye en el 2003. Para atrás son 10 años, por lo menos, de esto de ver qué pasaba con el payaso adentro del hospital. Por parte de nuestro fundador, puntualmente, que es el doctor José Pelucchi, que es psiquiatra. Es especialista en terapia intensiva, en ecografía, trabaja en el Borda y tiene aún hoy contacto permanente con sus pacientes como médico y con sus producientes como payamédico. Estamos hablando que entonces el payamédico, o esta profesión, ocupación, sí, o como después nos dirás que se dice, es de Argentina. Sí, es de Argentina. Bien. Normalmente muchos nos preguntan si Pachams tiene algo que ver con nosotros por la película. La película impactó porque indudablemente el actor que encarnó el personaje era entrañable y era imposible no identificarse con él como payaso. Pero la realidad es que cuando salió la película, Payamédico ya estaba haciendo intervenciones. No constituido como asociación civil, pero sí había payasos adentro del hospital. Haciendo estas pruebas. Llamándose payamédicos. Que vos contabas, estas innovaciones. Exactamente. O... Una investigación que surge a partir de ver sencillamente cómo un grupo de 8 médicos, que también eran artistas, empezaron a querer ver qué pasaba para que los pacientes estén más contentos, básicamente. Los pacientes que ellos atendían. Con la diferencia que ellos terminaban su guardia, se ponían el vestuario de la obra y los llevaban a las camas de los que estaban hospitalizados. Y empezaron a ver, dicho por los colegas que después los atendían, cómo estaban mejor, tenían un estado de ánimo optimista sostenido, no tenían tanta necesidad de calmantes, de sedantes, no sentían tantos deseos de llorar por ahí, dependiendo de la patología que estén atravesando. Entonces se empezó a sistematizar y a registrar, ¿no?, los resultados. Ahí empezó a llamarse... A constituirse una rutina como para ver qué pasaba al paciente, que todavía era paciente en ese momento. Después, con el tiempo, fue necesario armarlo mejor y ver, cómo lo vamos a hacer, dónde se empieza, de dónde se parte. Entonces ahí se empezaron a establecer los tiempos en las intervenciones, que es primero el payapase, que es el momento donde nosotros vamos a donde están las enfermeras, los médicos, y le preguntamos, venimos a ver, al que sea. A veces te dicen, vayan a ver a tal, porque vemos que está mal, porque no lo visita la familia. Tratamos de acceder a las historias clínicas por la importancia de saber de qué no hablar para que esa persona no caiga en eso que ya está, que es una realidad fea, estar internado. Claro. Y a partir de ahí, ¿cómo...? No se planea la intervención en sí, ah, porque el payaso se entrega al puro devenir, ajá, sino que se planea dónde no ir y saber que hay un mundo por inventar. Es muy difícil a veces decirlo así porque uno piensa, qué difícil, porque no puedo hablar de esto, uh-huh, pero es como que el inconsciente te lleva, va al rescate, claro, para que la persona, no sé, nos ha pasado, personas que con amputaciones de miembros y que los payasos jueguen al fútbol. Ajá. Y después en el balance, evaluación, decir, ¿qué hicimos? Ajá. Y por suerte, o sea, hasta el payapase, la intervención en sí misma, el balance, y ahí saltan todas las macanas que nos pudimos haber mandado, ajá, no adelante del paciente, ajá, no de ninguna entre manera, ustedes, entre nosotros en un lugar cerrado, en total intimidad, porque se respeta a la persona. Y una vez por mes tenemos una payagrafía, que es cuando viene un integrante de otro grupo diferente, ajá, al que le podemos llegar a contar alguna de estas resonancias que nos quedaron ahí dando vueltas, ajá, y poder elaborarlas a través de multiplicidad dramática y de un montón de herramientas que tenemos. O sea, están sostenidos ustedes, sí, también, entre ustedes, entre y nosotros. Y también desde la ya el hecho de vos no pertenecer a ese grupo de intervención te da como una, claro, distancia óptima para poder abordarlo, uh-huh, si no es imposible. Psicología social también, mucha. Sí, sí, tenemos, aparte, de hecho, en el grupo una compañera que es psicóloga social, que fue la que estaba más preocupada para que esta instancia se empiece a aceitar en el grupo en Bariloche. Y bueno, es difícil porque uno tiene que volver a encontrarse con eso que no estuvo tan bueno. Uh-huh. Pero como está el payaso ahí adelante, que es como el traje del bombero, uno se saca el traje y es como que todo de alguna manera quedó en el traje. Uh-huh. Y después la persona tiene su momento para estar con uno mismo y resolverlo. Y así como nos contaste orígenes de esto en Argentina, ¿qué te lleva a vos, a tu origen, para meterte en esto? La verdad, yo le digo a todo el mundo que Payamédicos me encontró a mí. Fue por casualidad, casi. Porque yo estaba como en una búsqueda de algo que tenga que ver conmigo, totalmente egocéntrico, lo mío. No, algo que me guste a mí, algo para ser yo, que me haga bien a mí, ajá, y para mí, y para mí, y para mí, pero no sabía qué. Y siempre pasa que viene un amigo y te dice, anda al gimnasio, anda a pintura, al coro, anda al coro, que está todo buenísimo, pero no era eso. Ajá. Hasta que vino una amiga mía y me dijo, mira, me pasaron el dato que vienen a formar payamédicos. Y es como que dije, uy, qué bueno. Y a mí, que todo el mundo me dice, ay, vos sos payasa por naturaleza, y después te das cuenta que no sos payaso, que sos bufón, que es totalmente otra cosa distinta. El bufón es más burlón, es más denso el humor, sí, del bufón. Maneja la ironía de otro modo. Mucho, que eso también lo hago, pero con la nariz no. Ajá. El payaso es un personaje inocente. Yo, para todos los que están escuchando y le tienen miedo a los payasos, sepan que les tengo que dar una noticia terrible. Vale, a ver. Se han topado con deformaciones del género. ¡Uy! Eso no son payasos. Los payasos no dan miedo. No deben dar miedo. Los payasos no dicen malas palabras. No pegan cachetadas. No pegan cachetadas ni se ríen de que al otro le pegaron. Muchísimo menos. Ni persiguen con un hacha a la gente, no, como aparecen en los videos. No, ni con motosierras. Claro. Ni te van a querer lastimar. Claro. Ni tienen la cara pintarrajeada que si se les cae una lágrima de sudor te da terror. Uh-huh. Nada de eso es el género puro del payaso. Defendámoslo entonces. Defendamos el género del payaso. ¿Saben lo que es el payaso? Es un niño. El payaso es un niño. El humor del payaso está totalmente despegado del doble sentido erótico, claro, o agresivo. Ajá. Tiene un doble sentido, pero un doble sentido, un humor por literalidad. Que si vos, el produciente, como le ha pasado a una dupla de compañeros, dice, me bajan el televisor porque los quería escuchar mejor, el payaso le bajó el televisor. Obvio. Ah, hasta abajo. Claro, ahí va. Entonces eso, como ustedes, claro, se ríen, genera risa, porque decís, qué pavo, ¿viste? Pero te reís, y te reís de qué lindo, qué copado, claro, que es tú, no sé. Pero no, no te da miedo, ni se va a reír porque se cayó alguien o alguien se lastimó. Ajá. Jamás se va a reír de la desgracia del otro, sino que convierte una caída en un paso de baile. Ajá. El payaso es eso. Bueno, y entonces te encontró esto. Me encontró a mí cuando yo llegué con mi humor bufonesco. Por suerte mi maestro payaso me lo corrigió y me lo observó. ¿Habías hecho teatro antes? Sí. Había hecho teatro under, sí. Como 14 pisos under, en Buenos Aires. Participé 3 años de una escuela de circo. Está bien, tenía cierta formación actoral. Sí, y caradurez, básicamente. Cuando te encontraste con esta posibilidad. Sí, y me di cuenta que no tenía nada que ver con lo que yo conocía. Ni siquiera con el payaso de circo. Ajá. Que es otra cosa. Uh-huh. Uno encuentra el payaso de circo es una cosa, el payaso de calle es otra cosa, y el payaso teatral, que es el que hacemos nosotros, tiene que ver con otra cuestión. Obviamente todo esto del payaso teatral y del género, que hay un montón de material para leer, para googlear, para uh-huh. buscar, aplicado al ámbito hospitalario. Claro. Por eso el payamédico encaja y no. Porque nosotros nos tenemos que adaptar al ámbito hospitalario, que es donde nosotros trabajamos. Uh-huh. Como promotores de la salud y como agentes de salud mental. Ajá. Para el produciente, para su familia, para el equipo que lo atiende, porque una de nuestras reglas, por decirlo de alguna manera, es acompañar siempre. Fito Páez nos acompañó con su tema Yo vengo a ofrecer mi corazón. historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada. Un programa para todos los géneros. Acá estamos, en el piso, en vivo, hoy martes 15 de septiembre, Chicha y Limonada, y un programa típico respecto de los que venimos haciendo. Estamos escuchando una entrevista a Romina, compañera de la escuela número 324, y ella es payamédica, y a través de su relato nos cuenta su tarea, su compromiso, de qué se trata. Si querés mandarnos algún mensaje, el teléfono es 154-70-3449. ¿Y si no? Si no, en el Facebook nos encontrás como FM Los Coihues y por mail radiofmloscoihues@gmail.com. Bueno, vamos a seguir escuchando a Romina en esta entrevista que grabamos ya hace un par de semanitas. No trabajamos solo con pediátricos, trabajamos con todas las edades y con todas las patologías, a excepción de psiquiatría. No trabajamos en salud mental por una cuestión de que el payaso puede generar delirios persecutorios y cosas en las que no queremos que el paciente le haga mal. Entonces, según el fundador, que aparte es psiquiatra, dijo, payamédicos nunca intervino en salud mental ni lo va a hacer. ¿Y vos tenés preferencias? ¿A vos te indican a dónde ir? ¿Vos elegís a dónde ir? Uno elige. Digamos, cuando yo llegué, el grupo de payamédicos que estaba acá en el 2011 tenían ya los servicios a donde iban y demás. Yo probé ir al hospital, a mí no me gustó el hospital, porque cada uno le parece que está bueno o que no. A mí no me gustó el hospital. Por suerte, hay dispositivos para todos los gustos. Ajá. Yo voy al centro de salud de Frutillar, donde vamos los lunes a la mañana y trabajamos en la sala de espera con los chicos que esperan al doctor. A las guardias, a las consultas. En realidad la guardia, por ejemplo, es una salita y es control sano. Entonces los chicos están sanos, básicamente juegan y nosotros producimos ahí con ellos, con los doctores de ahí, que aparte le mando un beso a Felipe de Rosas, que es el jefe del Centro de Salud de Frutillar. Sí, estuvo un tiempo estuvo acá en la salita. Y que realmente para nosotros es una persona que nos ayuda muchísimo en nuestra tarea, nos dice dónde, cómo, ayúdenme con esto, y para nosotros es no tiene precio. Es maravilloso. Y las chicas, tengo un grupo de compañeras que van a oncología todos los lunes, también a la mañana. Otros van a pediatría, otros van a hombres y mujeres. Otras van al hogar a Mancay en el kilómetro 4, un hogar de abuelas, donde van todos los sábados a la tarde a jugar con las abuelas y con sus familias y con el que esté ahí, porque el payamédico juega con todo el mundo. Y espero no estar olvidándome de nadie porque me van a matar. ¡Ah, la escuela especial número 6! Por favor, la escuela especial número 6. También interviene. También interviene un grupo con uno de los grupos de los chicos. ¿Y vos elegiste Frutillar por el contexto? ¿Porque son niños? ¿Por qué elegiste Frutillar? Elegí Frutillar porque me gustaba esto de estar en la sala de espera jugando con los nenes mientras esperaban al doctor, como en un decir, bueno, así no se aburren, y lo pasamos bien todos, y la verdad que es así. El dispositivo en el que se enmarca es el dispositivo payavecinos, dentro de payamédicos, que es llevar toda la ética, la estética y la poética de payamédicos a los barrios periféricos. Que en Buenos Aires, por ejemplo, se hace en Ciudad Oculta, en una feria, se trabaja con los feriantes. El dispositivo Payacalle, que también está en Buenos Aires, consiste en trabajar con el alcohólico que vive en la calle, con el policía de esa esquina, y trabajar con los callejeantes, como quien dice, cotidianos de ese radio. Un recortecito. Y uno le puede hacer ahí un seguimiento. Para, más que nada, disminuir el estrés urbano, en el caso del Payacalle. Payavecinos lo mismo, acompañar en las distintas necesidades. Y puntualizando el hospital es acompañar en la recuperación emocional del paciente. Porque nosotros no administramos nada más que juego, fantasía, alegría y poesía. ¿Y ese dirías que es el objetivo del payamédico? Yo creo que sí. Porque es acompañar siempre, y acompañar en la recuperación emocional. Entonces, lo que pasa es que el recuperarse emocionalmente implica recuperarse físicamente. Exacto. Nosotros, de acuerdo a las experiencias que han hecho, claro, tuvieron buenos resultados. A nosotros siempre nos han recibido muy bien. Una realidad de lo que es dentro del hospital, nosotros acá en el hospital nos tratan muy bien, muy muy bien. Siempre hemos tenido gran apertura. Ellos tienen una apertura muy grande. Entonces realmente para nosotros nos hace muy fácil. Hay ciudades donde no corren con esta misma suerte y cuesta un poquito más. Pero bueno, yo creo que uno, en la medida que esté informado de lo que hacemos y de lo que no hacemos, para que fundamentalmente se queden tranquilos, claro, es más fácil acceder. La realidad es que el payamédico no va a incurrir en nada médico. Uh-huh. El médico sí puede incurrir en algo payamédico, sería genial. Nosotros hemos tenido acá enfermeras en el hospital que han devenido maniquíes para hacer un desfile de moda. Entonces ellas eran los maniquíes que lucían los trajes y las producientes dirigían el desfile. Pasan cosas maravillosas que uno no puede creer que estén en un hospital, estas cosas que están pasando. Y reacciones de madres o de esos niños con los cuales vos trabajás. A ver, alguien que entra y te ve en acción y nunca, jamás había sabido que existías. ¿Qué cara? ¿Cómo es? Y normalmente la primera reacción de la mayoría de la gente, si yo tengo que hacer una estadística, ajá, es quedarse duro en el lugar pensando que el payaso te va a agarrar y te va a gastar. Eso no es el payaso. No, el payaso trabaja con la distancia con la proxemia, distancia óptima. Desde la cama del hospital, en la calle, en todas partes. El payaso nunca va a venir, te va a abordar, hola, me llamo. No, sino que empieza a saludar desde lejos, uh-huh, hasta que de pronto, sutilmente, hasta que de pronto podemos estar al lado. Y hacerte el encuentro. Jamás nos vamos a sentar en la cama de la persona, nunca jamás, aunque la persona esté chocha, jugando, porque es una invasión, la cama es su lugar. Y si bien nosotros buscamos desterritorializar, la idea es crear un territorio nuevo en común. Uh-huh. No, yo me meto en la cama con vos. Uh-huh. No, porque nos parece que eso no es ético. Uh-huh. Eso habla de nuestra ética. Pero bueno, el produciente sugiere, y ahora bailen, y ahora esto también, y ahora dense un beso. O sea, hay de todo. Hay producientes más complejos también. Claro. Que ven a la payasita y genera por ahí cosas un poco complicadas de manejar por momentos. El payaso históricamente ha salido airoso de todas esas situaciones. Ha pasado una anécdota súper cortita de una compañera en Buenos Aires que le dijo, y ahora dame un beso. Pero le dijo, y ahora dame un beso. Como dame un beso. Dame un beso. Entonces, como justo estaba una dupla, un payaso y una payasa, ellos armaron un beso, construyeron un beso y le pusieron esto y le pusieron aquello y alegría y no sé qué, y se lo dieron. Claro, qué momento. Y después, bueno, dice, nos cayeron las gotas hasta que salimos de ese momento. Claro. Porque también genera muchas cosas el personaje. Por eso nuestros trajes de las mujeres pero no marcan. No, claro. Lo genera no porque ese sea un produciente. Si estás haciendo de payamédica en medio de la calle, también te puede pasar. Sí, nos repasa. No tiene que ver con que estás trabajando en un ámbito de la salud. No. Tiene que ver con la persona. No tiene que ver con la persona. Nosotros nos han pedido cosas bastante fuleras en la calle, doctorcita tal cosa. Y bueno, uno trata de salir poéticamente, que es difícil porque el que está detrás de la nariz, la persona, es una persona, quiere hacer claro, otras cosas, ¿no? Claro. Pero el payaso, por suerte, uh-huh, te cuida. ¿Y los nenes? Y los chicos son bárbaros, porque los chicos empatizan enseguida con el payaso, uh-huh, porque el payaso trabaja desde la distancia. Entonces, muchas veces nos pasa al revés, que el papá viene y te dice, te sacas una foto y te lo pone a UPA, y uno se queda así pensando que el nene pobrecito se va a asustar, o qué sé yo. Entonces, nos ha pasado por ahí que el nene esté puesto para la foto y los payasos un paso y medio atrás, saliendo en la foto, pero sin abordar al nene. Totalmente. A veces ni los papás se ponen a pensar porque dicen, sacate una foto. Pero bueno, nosotros estamos todo el tiempo pendientes de eso, pues nos parece re importante. Uh-huh. Bien. Muy importante. Che, Romy, y algo que vos quedó claro que elegiste, no el hospital, sí, sino la salita del Fruti. Uh-huh. ¿qué no elegirías? Es decir, ¿a qué vos decís, no, acá la verdad que no puedo? O no puedo, o no me da, o no me gusta. O probé y me resultó que no. Y a mí, por ejemplo, el hospital... No me animo. Me generó esto de... A mí, esta sensación de no saber qué hacer, de limitación artística. Y me consta que nada que ver. Lo veo en otros payamédicos que despliegan, pero un sinnúmero de cosas maravillosas. Yo siento que a mí no es una beta que me llame. Hoy, por ahí un día sí, o en algún servicio sí, porque soy consciente que pasan cosas hermosas. Y, pero después, ¿dónde no? No sabría. Porque yo te lo puedo decir como Romina, pero el payaso por ahí va y juega bárbaro. Lo que sí te puedo decir es que me encanta la calle. A mí me encanta la calle. Sonó raro. Sí, sonó fuerte, chicos. Fuertes fuerte. Declaraciones. Esto es una declaración. Esto es un fuerte. Entrecomillado a exclusivo. Romina, le gusta la calle. Le gusta la calle a mi doctora porque en todos lados ve algo para jugar. Ajá. Entonces, el semáforo indica que hay que quedarse quieto, que hay que bailar. No sé. En los desfiles del día de la, del montañés, en el aniversario de Bariloche, nos ven siempre. Ah, hacen intervenciones. Claro, nosotros desfilamos como institución. Claro. Y realmente es bárbaro, porque todo el mundo se prende del juego. Y imagínate una calle llena de personas, de negocios y de carteles. Imagínate un niño. Imagínate un payaso. Ahí para jugar. Entonces a mí, ahí me encanta. Ahí me encanta. Buenísimo. Y es una adrenalina en la salita, por ejemplo. Cuando vos abrís la puerta, no sabes lo que va a pasar. Entonces eso es como... una adrenalina sorpresa. Hermosa. A mí todo me encanta. Sorpresa. Sí, me encanta. Vuelvo acá a leer las preguntas, Adri, que vos formulaste. Y estoy entre dos. De todas formas, vos igual las vamos dos. A hacer todas. Claro. Acá elegí cuál querés contestar primero, entonces. Tu primer día como payamédica, ¿dónde y qué te recordás de él? Y la otra que dice... Ah, esta. Vendenos el ser payamédica. Bueno, con la primera te voy a decir la segunda también. Dale. Mi primer día como payamédica fue en abril del 2012. Ajá. Yo hacía 2 meses que había hecho la formación. Perdona, ¿acá en Bariloche? En Bariloche, sí, sí, yo me formé acá. Había un grupo de 8 payamédicos, eran poquitos cuando arrancaron. Hoy son 40, dijiste. Hoy somos más o menos 25 activos. Ajá. Vamos fluctuando porque obviamente es una tarea voluntaria y a veces uno puede y a veces se le complica. Cuando uno puede. Uh-huh. Y a veces hay periodos que uno tiene que largar y hacer otra cosa. La realidad es que mi primer día como payamédica fue bárbaro porque yo tenía mucha ansiedad por empezar. Ajá. Así que yo ya tenía mi traje, ya tenía mi payanombre, ya tenía todo. El payanombre se aprueba por las personas que están encargadas de chequear los payanombres. Y yo, de ansiosa, ya lo tenía probado, sabido y todo. Ya quería empezar. Y ¿lo dijiste el payanombre? Mónica Macroscópica. Lo dije hace un rato, sí. Y abrimos la puerta de donde nos estábamos cambiando y entramos a la salita. No me acuerdo qué pasó puntualmente en esa intervención de a qué jugábamos ni nada. Ajá. Pero me acuerdo que yo estaba fascinada. Con todo. ¡Qué emoción! Con todo, porque yo decía, soy payaso. Era como una alegría, como soy médico y el primer día de guardia, ¿viste? Ajá. Me sentí igual. No sé lo que es, porque nunca fui médica de guardia, pero calculo que debe estar bueno. Totalmente. Debe estar bueno. Muy feliz. Y sentís que sos como una especie de, no sé, de Quijote. Y que estás ahí, re agrandado lo que estoy diciendo, pero no, realmente pero lo siento así. ¿Cómo? Porque cambias un rato de un día de alguien. No sé si de todos, pero de alguien estoy segura, el mío primero. Y bueno, es este... Entonces ya ahí arranco. Intercambio. A mí me hace muy, muy bien, me hace muy feliz ser payamédico. Porque me parece que es una manera de darle al otro y nutrirse uno en la misma cosa. Nosotros producimos, generamos con el otro. El otro es nuestro compañero, es el médico, es el paciente produciente. El otro es el cualquiera que nos estemos cruzando, ¿no? En ese ámbito y en cuando vos vas rumbo a la sala determinada donde vos vas, en los pasillos los payamédicos van jugando con el que se encuentran. Y creo que eso es bárbaro. Te abre la cabeza, te cambia la vida cotidiana. A mí me cambió la vida cotidiana, porque el payaso se apodera de mí en todos los momentos. Para el que me conoce, en la vida no payasa, en la vida laboral, por ejemplo, el payaso y la maestra jardinera, bueno, la verdad que para mí son una fusión perfecta. Pero bueno, yo soy payasa. No me disfrazo de payasa. Que uno dice, porque se disfrazan y va... No. El payaso celebra al niño interior y se viste para la ocasión. Entonces uno se viste con el vestuario de su payaso. No me pongo cualquier cosa que encuentro en mi casa y lo armo yo. Mi payasa tiene su vestuario que lo usa ella y nadie más. Y sale a la calle. Y sale al ruedo con su traje. Yo, Romina, nunca voy a ponerme el traje de mi payasa para animar un cumpleaños. Jamás. Claro. Entonces, yo soy payasa en la calle, en el supermercado, en el jardín, en mi casa, en todos lados. Entonces descubrí, siendo payamédico, que tengo como la licencia para sacar a jugar al payaso cuando quiero. Y me sirvo de hacerlo en cualquier lado. Bien. Y me parece que eso ya es como un portón que se abre. Porque hasta en la cola de un reclamo de la municipalidad... Me pasó, de hecho, en la 3 de mayo, cuando una vez, cuando en la vieja 3 de mayo, yo estuve buscando un cospel, ya no sé ni qué hacía ahí, bueno, francamente. Te pedimos que nos acompañes en un par de situaciones sí. de la vida cotidiana. Y me acuerdo que había una cola interminable y yo que vivo en Villa Lago Gutiérrez, que tenemos 10 colectivos al día, o sea, si alguien me está escuchando, pónganse la pila, si manden más colectivos para allá. Se me iba el colectivo y todavía me faltaba un montón de gente. No, me imagino. Y en un momento no me animaba, estaba sola, no estaba con la nariz. Uno con una dupla se anima más. Yo dije, bueno, acá estoy, ya estaba jugada. Y dije, muchachos, en 10 se me va el colectivo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Que si no, ¿quién me lleva? ¿Quién me lleva? Hice yo, ¿viste? Y buscando quién me llevaba. Y mucha gente la sentía vergüenza ajena, obvio. Yo tenía la propia, así que no necesitaba más. Y llegué. Ajá. Entonces digo, ¿será...? Quedó flotando. Si fue por eso, si no... Pero yo llegué. Ah, apelaste. Me atendieron rápido. Es más, había una señora delante mío que me dijo, pasá, pasá, pasá. Entonces, no es que me quise abusar. ¿Habrán tenido miedo esos? No sé. O sea, es que no sé. ¿Qué te hicieron pasar? Por ahí tienen miedo porque os saca algo, un objeto contundente. Pero no, el payaso es un embajador de la paz. De hecho, Payamédicos como asociación tiene el premio Embajadores de la Paz. Ah, mirá. Que el premio en sí, el objeto premio... Ajá. Lo hizo Pérez Esquivel. Ah, mira. Y tenemos muchísimos... Premio Nobel de la Paz. El premio Forjadores de la Paz, él sí. No, Pérez Esquivel es el premio, entonces nosotros premio Nobel de la Paz. Tenemos ese premio como asociación, tenemos el reconocimiento de nuestra municipalidad como actividad destacada. José Peluqui fue declarado en Bariloche huésped ilustre. Entonces tenemos muchos reconocimientos. José Peluqui, para los que recién sintonizan... Sí. Es el creador de los payamédicos en Argentina. Nuestro fundador, y me estoy poniendo de pie aunque fundador. No me vean. Ajá. Entonces, bueno, tenemos muchos reconocimientos, ninguno tiene que ver con la plata, ¿no? Pero para nosotros la verdad que es un montón, porque nos abre muchas puertas. Seguro. Para seguir desplegando nuestra actividad. La Bien. Última novedad es que la Universidad de Buenos Aires nos está avalando como asociación de payasos de hospital, otorgándonos un certificado de aval. Nuestra formación es, a diferencia de nuestra actividad, nuestra formación es arancelada. Ajá. El alumno paga para formarse. ¿Y porque hay que sostener algunas cosas? Sí, la realidad es que, bueno, se sostiene... Incluso, bueno, el formador es el que da el tiempo extra a su intervención. Semanal, reuniones que son todas ad honorem, para planificar, alquilar lugar y demás cosas que hay que gestionar, de eso sale la formación. Y ahora la payamedicina, que antes era gratuita, que son todos nuestros conocimientos de bioseguridad, distintas maneras de actuar en distintos casos de aislamiento, cómo actuar desde el paya y un montón de cosas... ahora es arancelado, porque ahí es donde la UBA, Facultad de Psicología, puntualmente, te da el certificado. Mira. Con ese certificado que lográs, que si a vos te quieren contratar de algún lugar, de algún hospital, de alguna entidad de salud, ahora en el marco de la ley, que obliga a los médicos, a los hospitales a tener médicos en pediatría, vos podés acceder y podés elegir si algún día crees que ser payamédico sea tu trabajo, digamos. Seguir haciéndolo de manera voluntaria o poder elegirlo como... hay un montón de payamédicos que están sin trabajo, por ejemplo, acá en Bariloche, o trabajando en lugares donde no están contentos y siguen trabajando porque les permiten hacer las intervenciones voluntarias. Porque sus jefes les dan los horarios para poder ir a las intervenciones. Entonces, realmente, no solo de pan vive el hombre, pero a veces es complicado que un payamédico venga y esté recontento cuando no está laburando o cuando no tiene un trabajo que le gusta, claro. Y que lo recrea y que lo... le genera felicidad, ¿no? A mí mi trabajo me genera mucha felicidad, mi trabajo, el que me da de comer. Sí. De maestra jardinera. De maestra jardinera acá en la escuela 324, que les mando un beso a todos, que los amo. Entonces es como, bueno, para mí es re importante aclarar esto, porque ahora que tenemos el aval, que se está gestionando ya la ley nacional... Para nosotros es un puntazo. ¿Cómo que no? Porque es como validar la importancia de la salud emocional y de la persona como un todo, no como un cuerpo con órganos. Y así más que nada cuando los resultados siguen dando positivo, positivo, positivo. Exacto. Es eso. Tal cual. Es eso. Es muy necio quien no lo quiera ver, sí. Pero qué pena. Qué sí. Pena no, qué bueno que se está dando. Sí, la verdad que sí. Paseo tus instintos y ventínalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Ser un gran día imposible de recuperar, un ejemplar único, no lo dejes escapar, que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti, no lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien, hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, duro, duro, duro, acá en la radio, cantando y bailando. Hoy puede ser un gran día. Y cantaban Serrat, Miguel Ríos, Ana Belén y Víctor Manuel. Los martes, Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros, por FM Los Coihues, 105.5. Seguimos acá con Romina, la payamédica, esta entrevista que grabamos, como decíamos, hace ya unos cuantos días. Estamos en vivo, acá en el piso, y me parece que hay mensajes. Así es, acá hay mensajes. Y dicen así, un cariño enorme, nos encanta escucharlas mucho. Vicente y Aureliano. Desde Vicente. Acá te mandamos beso grande, grande, grande. Un beso enorme, Vicente, extrañamos mucho. Y un beso al enano ahí que tenés al lado. Ajá, y otro mensaje tenemos, ay, dije otro ajá. Otro mensaje nos llega también, una fiel oyente y amiga. Me encanta escuchar a Romina, una maravilla. Una maravilla todo lo que cuenta. Gracias. Gracias, Vic. Beso también para vos. Un beso grande, Victoria, y gracias por estar siempre ahí. Son varios los oyentes que nos dicen que nos escuchan. Por supuesto, está buenísimo y no todos escriben, pero la verdad que es una satisfacción que después la gente nos diga que nos escuchó, nos haga las críticas correspondientes para seguir creciendo y mejorando, que esa es la idea. Y el celular al cual nos puedes mandar mensajes entonces es 154-70-3449. Y si andás por el Facebook, FM Los Coihues, y el mail de la radio es radiofmloscoihues@gmail.com. No modifiquen sus relojes. Hoy el programa va a ser más largo porque la entrevista... La verdad que no daba para cortar ni sacar ninguna parte y nos permitimos robarle un poquito de tiempo, más del tiempo que nos corresponde y prolongar solo por hoy, creemos, quizás con alguna otra nos pase lo mismo, pero nos parece que toda la entrevista vale la pena, así que vamos a seguir escuchando a Romina. Yo me quedé con un comentario que vos hacías de todo lo que dan los payamédicos y me gustaría que hicieras un poquito más profundamente una mirada sobre lo que reciben ustedes como payamédicos. ¿Qué sentís que recibís cuando estás haciendo esa labor? Uy, mirá, amor y humor. Para un mundo mejor, como bien. Es nuestro... Tenemos un slogan, no sé si es slogan, dicen cuando no es un una lema, cosa. ¿Qué sé yo? Un lema, amor y humor para un mundo mejor. La gente, las reacciones son multiplísimas, te podrás imaginar, como las personas, por suerte, pero siempre recibimos cariño, recibimos reconocimiento. Nos pasó, por ejemplo, algo muy... Nos pasa todo el tiempo, pero cosas que me van viniendo a la cabeza. El 8 de diciembre en el Bailemos Todos... Sí. Estuvimos los payamédicos, llegamos tarde. ¿Por qué llegamos tarde? El payaso tiene un tiempo de atención útil. Y uno cuando se pone el payaso... No solo el payaso. No, pues claro, imagínate el payaso que decimos que es un niño. Claro. Si está una hora antes del evento ya con el payaso puesto, como agotado, llamamos nosotros, claro. Llega un momento que no lo puede sostener. Ajá. Entonces llegamos siempre al filo. Llegan los payaguantes, que son nuestros compañeros con la camiseta de la asociación, que son los que nos cuidan, porque uno como paya, por decirte algo, ni mirás al cruzar. Porque yo leía algo de los payaguantes, que son un poco los que hacen la logística, sí. Los volantes, sí. Horarios, organizan. Hay muchísimas funciones que tienen los payaguantes. Una que para mí es una de las más importantes es esto de... atender a las necesidades del payamédico en la calle. Como una productora. Claro, donde la gente te aborda por ahí. Y ellos te preservan. O te dicen, ¿qué son ustedes? ¿No? ¿Y qué hacen acá? Ajá. Y el payaso te dice, ay, bueno, yo acá vine a jugar porque salí de un caracol. Y entonces la gente te mira como diciendo, dale, tarada, decime. Contame, ¿qué está pasando? Te estoy preguntando en serio. Y ahí el payaso... Ya va, fulano, para que venga y aclare. Que el payaso no es una cosa esquizofrénica. política, sino que mantenemos un discurso, claro, mantenemos un discurso desopilante y humorístico todo el tiempo, que es lo que la gente no puede creer. Porque si no, vos tendrías que volver a vos y es una esquizofrenia. Hola, sí, mira, yo soy el payamédico, claro, ahora te dejo, ¿eh? ¡Hola, chicos! No, tenés razón. Esto entonces, está... el payaso, una vez que te vestiste, vos te pones todo el traje, lo último es la nariz. Ajá. Bueno, ahí ya bueno, está. Listo, estamos todos listos, nos damos vuelta, tenemos así como un ritual, uh-huh. Nos damos vuelta, todas las espaldas así en círculo, uh-huh. Nos ponemos la nariz y empezamos, ¡hola, doctor! Y nos saludamos, es maravilloso, chico. Uh-huh. Es una locura hermosa. Lo veo de afuera, como que te lo estoy contando, claro. Como que yo no lo hago. Y que no entienden. Y es una cosa que no se puede creer, no se puede creer. Pero es así, el payaguante nos acompaña desde ese lugar. Y en el Bailemos Todos, yo fui de payaguante, que también está buenísimo también ser, estar en el otro lado. Y la chica que conducía el evento dice, ¡llegaron los payamédicos! Y el centro cívico estaba lleno de gente. Los payamédicos éramos 10. Ajá. Y si usted, señora, que está en su casa, está escuchando y dice, ¡10 nada más! Porque parecíamos 1000, es por el impacto del color. Ajá. El impacto del color genera volumen. Desde la física, ¿vio? Uh-huh. Para el físico. Qué culta esta payamédica. No, esto no es una pavada. Sabe para el físico, chica, que nos está escuchando, va a estar de acuerdo cuando yo digo que el color brillante genera un volumen extra. Ajá. Al que vos tenés como tu cuerpito, ¿no? Entonces parecían un montón. Entonces parecíamos un montón. Abrimos camino sin dar. La gente automáticamente hizo chum, se corrió, como diciendo, bueno, guarda. Yo tengo mis dudas, de que sea por el volumen y la física. Sí, para mí vos me vas a asustar, me parece un poco. Todo puede ser. Denle en paso que esto empieza. Todo puede ser. Y quedamos adelante de todo. Entonces estábamos al lado de la señora intendenta de la ciudad, toda la élite, por ejemplo, y los payamédicos, que no teníamos nada que ver ahí adelante. Bueno, y también por una cuestión de esto que le contaba del desgaste del payaso, nos dijeron, bueno, los payamédicos dijimos, bueno, nos vamos, terminó la canción, nos fuimos. Y también, ya después, no con miedo, sino ya más con qué copado, nos volvieron a abrir un caminito. Y fue como un aplauso cerrado. Buena. Que se nos caían las lágrimas. Porque el payaso con la nariz también se emociona. Uh-huh. Y hay que ver cómo la disfrazás. Porque la verdad que no da que al payaso le caiga la lágrima. Por más que uno sepa que es de emoción y que te das cuenta. De una. Entonces vos escuchabas que mis compañeras que estaban con el payaso hacían... como tratando de... Pero cuando llegamos a la casa donde nos habíamos cambiado... Ahí te largaron a llorar. Una emoción porque... Por eso, gracias por eso a todos. Porque nos damos cuenta. Lo recibimos. Eso es en parte lo que se recibe. Lo recibimos así como rizomáticamente. Uh-huh, es algo que está, pero que no se ve, pero que se siente. Funciona. Es así. Es así. Qué bueno. Eso sí, te debe llenar. Sí. Un poco porque, no sé, a mí me pasa que yo siento que valoro quizás mucho aquello que yo siento que no podría. A mucha gente le pasa. Porque a mí me encanta el tema de payasear y divertirme y todo eso, pero yo creo que hoy, por ahí dentro de 2 años, pienso distinto y está buenísimo. Tal cual. Pero yo siento que hoy hay lugares donde no podría, no podría. Yo con un niño en una cama de hospital no sé si puedo. Claro. Entonces, como que lo sobrevaloro quizás, porque pienso que es una tarea realmente impresionante la que ustedes hacen. Y de ahí surgió un poco la idea de decir, bueno... Hay grandes mujeres detrás de la payamedicina. Debe si haber se puede. Algunos varones si también. Le mando saludos a todas mis compañeras mujeres, que este que está aquí no es el máximo exponente. Por favor. Pero en este momento las representa. Realmente sí, las representa con todo orgullo. Sí, varones, lo que tenemos varón. Pocos varones, necesitamos Vamos. Varones. Vengan varones a nosotros, porque realmente el payaso es algo. Tenemos un compañero que se fue a vivir a La Plata, a estudiar. Ajá. Que lo extrañamos muchísimo. Tenemos... Igual no llega a la FM hasta allá, pero... No, pero está la madre acá en Bariloche, que se va a agrandar cuando escuche esto. Gustavo, te extrañamos, grábenlo. Mario es otro de nuestros compañeros, que es el director de la escuela... ¿Mira, 311? Sí. Ah, mira. Mario es payamédico, va a pediatría. Uh-huh. Sí, muy valorable. Muy poquitos. No sé, por ahí piensan que no es para los varones esto es para todos. El fundador de Payamédicos es varón. El payaso genera una cosa muy linda de ver. O sea, yo veo a mis compañeros, claro. Que uno ve un hombre que por ahí, viste, yo no soy Mirta Legrand, pero el hombre por ahí que es más rústico y qué sé yo, se pone la nariz y deviene niño y es algo que te dan ganas de sentarte a mirar. Ajá. Y nada más. Y mira, ahora me hiciste pensar entonces, si nos querés contar, por favor, cortito, como te salga, la formación, porque se me vino la pregunta, por ejemplo, ¿desde qué edad uno puede formarse como payamédico o qué requisitos necesita alguien para comenzar la formación? La formación tiene dos instancias en principio, ¿no? La primera es la parte de payateatralidad, donde nosotros abordamos todo lo que es el payaso teatral como género, pasándolo por el cuerpo. Nosotros no damos clases así del pupitre y los alumnos, el payaso teatral es esto y esto, no. Juega desde el día uno, se arranca, hay un momento dado en el que se le da la nariz. La nariz no es algo que traje una del cotillón, tomá. Uh-huh. Aunque sea objetivamente la nariz del cotillón, Tiene todo un significado y tiene toda una ceremonia la entrega de la nariz, que no la voy a contar porque es algo emocionante que no se puede explicar, como decía un alumno mío que yo tuve un año, explicar. Entonces es maravilloso. Y son 3 meses, es una clase por semana de 2 horas, ajá, donde estamos a full con el payaso, el vestuario y encender el punto anaranjado. Nuestras narices son naranjas, no son rojas. Uh-huh. Esto es desde noviembre, porque nos dimos cuenta que había un montón de gente que decía, ustedes no tienen nada rojo porque la sangre y la nariz es rojo sangre. Uh-huh. Porque aparte una nariz roja de látex es rojo sangre. Claro. No es la roja del cotillón que es más brillante. Y bueno, desprendido de eso y de los devenires en el hospital y demás, se cambió la nariz a naranja. Los payamédicos somos los únicos payasos de hospital que tenemos nariz naranja. Uh-huh. Atención. Uh-huh. Bien. Perdón, esto es a nivel nacional. Nacional. Todo lo que se hace es a nivel nacional. Es a nivel nacional. Por eso, mucha atención a todas las respuestas. Se toman esas respuestas y se cambian, si hay que cambiar. Exactamente, sí, porque es algo que es dinámico, está en permanente investigación y por eso nuestros trajes, si yo te muestro fotos de cuando yo me formé, ajá, hace 3 años y medio, mi traje era de una manera y ahora es de otra, ajá, porque se fueron cambiando cosas y de pronto este material no, de pronto este color ya no. Ah, mira vos. Entonces yo se las voy a mostrar para compartírselas. Bueno, bien de mujeres que nos vamos para cualquier por la rama, yo me lo detecté. Con la formación. Lo detecté. Se da una clase... Bueno. Porque a veces no me doy cuenta, pero esta vez me di cuenta. No, yo también te iba a decir. Solo que lo ignoré. Volvamos a las clases. Una vez por semana de 2 horas durante 3 meses, la payateatralidad. Dentro de payateatralidad damos una clase teórica que es de color. Entonces hablamos del impacto del color y de todas estas cuestiones que les explico para poder confeccionar nuestros trajes. Y se hace un seguimiento, a mi criterio como formadora, muy pesada soy yo para los trajes. Ajá. No es, viste, y bueno, pero lo hilvano, las costuras no se tienen que ver, porque la costura es sutura. Uh-huh. Entonces, todo está con costura escondida, pegado, de manera que no se vea nada que pueda remitir a un parche, a una sutura, a una cosa. Uh-huh. No hay agujeros, no hay jirones, no hay nada. Los trajes de los payamédicos, para el que me está mirando y lo tiene que renovar, renuévelo ya. No te miran, te escuchan. ¿Me escuchan? Ay, ¿qué dije? Me están mirando. Yo siento que me están mirando. Ah, ustedes me están mirando, claro. Re fijamente, porque la verdad, Romina, estamos los tres aquí con Fabián. Los ojos abiertos, cual huevo frito y los oídos azul. No pudiendo creer todo esto. Y a partir de ahí, cuando termina el alumno la payateatralidad, ahora se inicia como payapracticante en el hospital, eligiendo si desea o no hacer la formación en payamedicina para obtener ese certificado o seguir como payapracticante por el resto de su life. Ajá. También puede seguir, igual con el certificado de la UBA divino guardadito, seguir como voluntario, buscar trabajo de eso, es claro, infinito. Así que la formación, básicamente, ahora estamos en búsqueda desesperada de un espacio porque o son muy caros para alquilar los espacios. Somos una organización sin fines de lucro, chicos, tengan piedad. Agradezco la buena onda de paso de la gente de la Biblio, que buscaron en su multigrilla, pero no había manera. Necesitan un espacio. Necesitamos muy un grande. Espacio, no, un aula. Bueno, a ver si la gente que tiene espacios en el barrio para la oreja. Para la oreja y el corazón. Y sería entonces, y hace un presupuesto acorde a una asociación sin fines de lucro. O presta, quizás. Sería bueno, genial. Eso yo no quise mangar claro, directamente. Pero sí indirectamente, ¿por qué no? Payamédicos va a estar agradecido. Nosotros nos sostenemos gracias a nuestras propias voluntades, obviamente, y las voluntades de muchísima gente. Ah, sí, tenés razón. Ahora que también estuvimos chusmeando por la máquina, había ahí un lugar donde se puede donar. Sí, ser. En realidad nosotros en la página tenemos habilitada en la en sí, www.payamédicos.org. Claro, yo te hablaba de la nacional. Claro. Acá Bariloche tienen alguna. Tenemos el Facebook Payamédicos Bariloche, donde ahí vamos a colgar toda la información de formaciones. Ahora tenemos una nueva compañera que vino de Córdoba, que le encanta subir fotos, así que está recorriendo todos los servicios, sacando fotos a los payamédicos para que los conozcan. Los payamédicos de pediatría, las payamédicas de la escuela especial, y así va recorriendo. No salen los pacientes en las fotos. Bien. Cuidamos a los pacientes. No salen los pacientes jamás. Uh-huh. Entonces, eso tenemos muchísimo cuidado. Entonces, ¿son 3 meses? Son 3 meses de paya teatralidad. Una vez por semana, dos horas. ¿Y hay alguna fecha donde comiencen siempre o comienzan? No, en realidad vamos viendo y censando la necesidad de la comunidad. Ahora, bueno, estamos queriendo largar una para mediados de septiembre, pero estamos en la búsqueda del espacio, así que estamos en eso, viendo, llamando a lugares, y hay muchos que ya están ocupados. ¿Y hay mucha gente, hay mucha demanda de gente que quiere demanda, hacer la formación? Hay mucha gente, que esto lo aclaro para que sepan, porque hay mucha gente que piensa que la formación también es gratuita. Y no, antes y no es, por eso lo aclaré. ¿Sí? Sí es gratuita nuestra actividad, nuestras presentaciones para topicaciones de flúor, que nos vamos con el hospital, campaña de lavado de manos, que hay un mega evento organizado por el hospital para el 15 de octubre, y ahí estaremos los payamédicos en todo el país, campañas de donación de órganos, acompañamos por todas partes, no cobramos un centavo, jamás. Cuando salió lo de la ley de la obligatoriedad de payasos en pediatría, mucha gente se siente mal porque piensa que los payamédicos venimos a sacarle la plata de la gasa y del alcohol. Y en realidad va por otro lado. Los payamédicos no cobramos un peso para ir al hospital. No lo cobramos con la ley, no lo cobramos ahora. La selección de uno mismo, de querer trabajar de eso en alguna institución, va a depender de cada uno. Es igual. Exactamente. Claro. Pero sepan que lo hacemos con todo el amor del mundo y por el solo hecho de hacer un ratito de alegría, tener un rato de juego y de fuga de la realidad. Y cambiarle el ánimo a aquel que está inmerso en semejante tema, ¿no? Tal cual. Y saber que esa persona que está internada, si te dice no, porque nos pasó mil veces, claro. Nos vamos. No, y saludamos y nos vamos. Ajá. Y creemos que eso también es beneficioso porque es lo único que la persona que está internada elige. Vos no entres. Entonces el médico no le da a elegir. La enfermera no le da a elegir. Te tenemos que operar, pinchar, medir, sacar, acomodar, hacer. Y uno no lo puede elegir, porque así es, digamos. Uh-huh. Y el payamédico apunta a que, por lo menos en eso chiquito de decir no, pueda. El paciente sienta que eligió. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Seguro es cama y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como latía. Uy, me plastearon ante el alma con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tú ves su vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, ay, cuando te miro y no te miras, y no lo quita la pirina. Me sube la bilirrubina. No, la bilirrubina es el tema que acabamos de escuchar de Juan Luis Guerra. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y limonada. Un programa para todos los géneros. Y acá estamos en el aire, un martes con Romina. Romina está grabada, ya hemos escuchado tres partes de la entrevista que les hemos hecho y ahora en el último bloque de nuestro programa vamos a escuchar la última parte de su entrevista. ¿En todas las provincias argentinas hay payamédicos? En casi todas. Casi todas. Hasta donde yo sabía, 20 de 23. Sí. Sí. Y estamos ahí, se están formando cada vez más. Tenemos formadores que son itinerantes, entonces van por los distintos lugares a formar. Pero sí, en la mayoría del país hay payamédicos. ¿Y qué bibliografía? Y en realidad nosotros no tenemos bibliografía propia, porque es algo que se va generando permanentemente. Uh-huh. Algo que pueden... Hay un libro que se llama Lo Paya, de Editorial Lumen, uh-huh, que lo escribió uno de los formadores de payamédicos, contando un poco lo que era su ser paya. Claro. ¿No? Por ahí esa es una manera de ver. El médico José Pelucci era. Sí, no, no, él no ha escrito. No, mira, fue todo de experiencia y después. Es todo vivencial. Transmisión oral. Transmisión oral, totalmente. Transmisión oral. Y registro de las experiencias. Exacto. Y hacer. Hacer haciendo, porque nosotros consideramos que no hay mejor manera de ser sino siendo. Claro. Entonces, hay muchísima gente que se ha formado y que nunca ha ejercido por ahí, porque momentos de la vida, y por ahí te dicen, yo soy payamédico. Y uno, yo al principio me enojaba, porque soy medio enojón en algunas cosas, pero a veces digo, qué bueno que elijan identificarse con nosotros aún sin estar ejerciendo, porque quiere decir que está bueno lo que hacemos y que uno tiene ganas de tener una identificación. Yo invito a todo el mundo, para ser payamédico es para todos, mayores de 18 años, con el secundario hasta, terminado hasta el infinito 99. Y más allá. Como si, se dice. Exacto. Y si tenés 101 también podés. Qué bueno. Y puede ser que a los 101 me decida. ¿Vos decís? Y por ahí ya puede. Por ahí antes de lo que crees. Uno nunca sabe. ¿Y a dónde llaman? ¿A dónde se anotan? Pueden escribirnos al Facebook Payamédicos Bariloche. Pueden escribirnos a bariloche@payamédicos.org. Y ahí les vamos a contestar todas sus dudas, todas sus preguntas. De todas maneras, si logramos el espacio, que sería genial, chau, porque aparte me quedaría cerquísima. En la formación se viven cosas que en la respuesta de un correo ni te las imaginas. Ni te las imaginas. Suceden cosas mágicas. De verdad. Bueno, es tentador. La verdad que lo vendió, ¿eh? Lo vendió. Mucha che, pasión, muy lindo. Romy, algo que no te guste o algo que te enoje, que pasa por ahí, obviamente estamos hablando de los ámbitos de la salud, algo que creas que no está funcionando bien, que no... ¿Desde payamédicos o en general desde el ámbito hospitalario y demás? Desde lo que vos te encontrás cuando vas a hacer tu labor. Yo creo que el personal que trabaja en el ámbito de la salud está bajo mucho estrés. Y no es para menos, obviamente, porque conviven permanentemente con la falta y el payamédico aborda la potencia. Y es muy difícil para una persona, desde su yo real, que no tiene por ahí esta capacidad de tener otro contacto con otras cuestiones, es muy difícil ver la potencia por sobre la falta. Claro. Es lo más fácil decir, no tengo esto, no tengo el otro, esta persona le pasa esto, le pasa lo otro. Yo invito a las personas trabajadoras de la salud a que convoquen a payamédicos, porque yo ofrezco darles talleres de payaso gratis para disminuir el estrés de su tarea y para que ellos puedan abordar su tarea diaria, que es titánica en algunos momentos, desde otra perspectiva. Con una mirada un poco más... más potente. Optimista. Sí. Es profundo, es la idea. Lo que estás diciendo. Sí. Porque que sepan, digamos, que por suerte no son todos iguales, pero hay gente que piensa que nosotros vamos porque no tenemos nada que hacer. Y la realidad es que los payamédicos, atrás del payaso, somos una persona que tiene familia, hijos, trabajo, perros, huertas, qué sé yo, somos personas casi normales. Claro, pero el que tiene que curar al enfermo y no tiene gasa... Exacto. Es ese. Exacto. Que está bajoneado, que entonces viene el payaso, que no tenga, o que claro, no le paguen, o que le paguen tarde, claro. ponele. Claro, entonces sí. Viene el payaso a matarse de risa hasta de eso... Claro, y o mejor dicho, con eso. Con eso. Porque, digamos, nosotros no nos metemos en lo que no está. Claro, no. Entonces, nos ha pasado por ahí que enfermeras nos digan, ay, ¿ustedes qué vienen a hacer acá? Si acá falta esto, falta lo otro. Y el payaso, o sea, sepan que el payaso es un personaje poético, no está queriendo estar ahí para poner en evidencia nada. Claro. Al contrario, nosotros claro. Venimos a sumar, venimos a complementar la tarea de ellos, valoramos la tarea y admiramos la tarea porque nos sacamos el sombrero, porque sin ustedes, les hablo, no estaríamos nosotros. Entonces, venimos a sumar y a complementar. Entonces, la idea es que sepan que estamos haciendo nuestra tarea, que nos compete a nosotros, que es la parte emocional de la persona que está ahí, y la de ustedes tiene que ver con otras cuestiones por ahí más densas, o no sé si más, pero un poco más tangibles, ¿no es cierto? Más concretas, concretas. No hay esto, no hay. Uh-huh. Y saber eso, que estamos ahí para acompañar, no solamente a la persona que está internada, a ellos también. Y que vamos a estar ahí siempre. Y que se dicen, vaya médicos, acá en el hospital está todo mal, porque estamos tristes, porque el personal está con esto y está con el otro. Yo, Romina, voy al hospital a dar un taller. Pongan el día, pongan la hora y yo voy. Y tampoco se van a ir sumando. Va a ser un ratito que... La realidad es que históricamente hay muy pocos trabajadores de la salud que han podido sostener el ser payamédico con la tarea en el mismo hospital en el que laburan. Su labor, claro. Porque se mezclan las cosas. Y acá que tenemos un hospital, entonces es dificilísimo. Porque tenés que estar permanentemente cambiando la mirada, porque es otro el rol, obviamente. Pero bueno, es necesario a veces para seguir acompañándolos en la tarea diaria. Así que está hecho el ofrecimiento. ¿Trabajan en ámbitos privados también? Sí, acá no, puntualmente. ¿Acá en Bariloche? En Bariloche no. No en todo el país sí, hay en clínicas privadas y demás. Hemos hecho incursiones en la clínica San Carlos, por casos puntuales por ahí que nos llegan de payamédicos que tienen por ahí un amigo con un hermano internado. Uh-huh. Nosotros no podemos ir a ver a nuestros familiares. Claro, no, nosotros no podemos ir a ver a nadie que sea de nuestro afecto. Y buena recepción también en la clínica. Sí, muy bien. Está bien, está bien. Muy bien. Lo que pasa que, bueno, la realidad es que para sistematizarlo como en el OSPI necesitamos más recurso humano. Uh-huh. Claro. Más payamédicos. Más. Claro, claro. Más payamédicos. Porque nosotros tratamos de ser lo más responsables y coherentes posibles. Un payaso coherente. Qué gracioso. Pero tratamos de sostenerlo. Así que bueno, la idea es esa. Y tienen como sistematizado, vos vas a ver, bueno, no es tu caso porque vos vas a la sala de espera del Fruti, pero un payamédico que va a la sala de, no sé, maternidad del hospital. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Ya verás, bebamos y emborrachemos la ciudad. Y dan alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dan alegría, alegría a mi corazón. Que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Dale alegría, alegría a mi corazón. Escuchábamos recién a Spinetta, a David Lebón y a Fito Páez haciendo Y dale alegría a mi corazón. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y limonada. Un programa para todos los géneros. Terminamos ahora con el último pedacito de la entrevista. Y después nos volvemos a encontrar en el piso para despedirnos. Nuestras actividades son de una vez por semana. O por ahí Josefa los espera. Sí, sí, sí, desde ya. Se hace seguimiento con el produciente. Lo que sucede en Bariloche, en particular, que es el común denominador de varias ciudades del interior del país principalmente, las internaciones son cortas. Un promedio de 7 a 10 días. Entonces nos ha pasado que en el hospital acá ves al paciente una vez. Y después ya se fue de alta. Bueno, por suerte. O se fue de alta o lo trasladaron por su complejidad. Nunca nos pasó que se haya ido a otro plano, decís. No, porque me hizo. Los oyentes le digo, me hizo un gesto de mirando para arriba. Y sí. No nos pasó nunca. Gracias a Dios. No nos pasó nunca que se haya ido de para nunca más volver, sino que se fueron porque por complejidad. A su origen. O por que se fue de alta. No se extiende mucho más. El periodo de internación. Perdimos al operador. Así bueno, que bueno. No te pasó, no, chicos, por suerte, bueno, no te pero pasó. Pasa, ¿eh? Todo puede pasar. Pasa porque nosotros trabajamos en cuidados paliativos. Entonces, los cuidados paliativos son paliativos, no son curativos. Claro. Y sí, en Buenos Aires había un grupo de investigación hasta hace unos años en tanatología. La tanatología también es... lo leí respecto de la muerte. El estudio de la muerte. El estudio de la muerte y cómo nos pega a cada uno de nosotros y en cada ámbito que nos toca manejarnos. Y al payaso creo también. Creo que a eso me refería yo. Ahora me acordé cuando te hablaba de si qué bibliografía leen o qué textos manejan. Sí. Y eso forma parte de su formación también. En realidad los formadores, por ejemplo, formamos desde nuestra fortaleza. Hay formadores que vos los ves que son apasionados de los filósofos, entonces te dan libros para que vos leas de filosofía. Yo pesco algo y muy poquito. O sea, como que no es imprescindible. Pero eso. No. Va mucho en la inquietud de cada uno, en el ámbito donde cada uno se mueva, también tiene que ver. A mí me encanta, como yo trabajo con niños todos los días, a mí me apasiona el payaso en sí. Claro. Como jugante, como niño, y miro y estudio a los niños y su comportamiento y su manera de y sus razonamientos. Es alucinante. Y lo tomo mucho de ellos para mi payaso. Me nutre muchísimo los chicos para el payaso. Pero, por ejemplo, José Pelucchi, que es una persona de carne y hueso, con acceso a cualquier persona puede acceder a él, mandarle un mail a jose@payamedicos.org y decirle, hola José, qué lindo lo de Payamédicos, yo quisiera leer acerca de tal cosa, y José te va a sugerir. Te va a dar un mundo para sumergirte. ¿Él dónde trabaja actualmente? No sé si la... Él trabaja como médico en el Borda y en el... no me acuerdo el otro hospital. Y como payamédico en el Ferrer. En el María Ferrer, el hospital de respiratorios. Que hasta eso, ¿viste? Uno, desde el payaso es como que vos le das una flor o un objeto y el payaso hace ¡ah! El suspiro, y en el María Ferrer el suspiro vale oro. Claro. Entonces son cosas que uno es el aire, no se puede meter. Ay, vale, se quedó con la boca abierta. Sí, claro, porque es finísima la línea entre la desdramatización y la burla. Que en muchas de nuestras tareas cotidianas, en el aula, las líneas son finas en general, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pero esto que vos contás, digo, Sí. Y a mí lo que me sirvió mucho es para tener tacto con las personas. Ajá. Aunque no parezca. No, sí. Porque tratás de disimularlo vos. Claro. Trato de meter la pata a propósito. Claro. Pero no, uno dice, pucha. No, claro, ahí va. O decir, no sé. Sí, pavadas que sí, uno desde sí, los docentes. Pero uno tantas veces me... Chico, no puede ser que tal cosa. Y uno dice, no, así no era lo que tenía que decir. Viste, como tratar de ver al otro. Hola, sí. Uh-huh. Sí. Empecé a estudiar lengua de señas. Porque me encanta. Sí. El objetivo es en algún momento abrir payaseñas en Bariloche. Mira. Que existe en Buenos Aires y la chica encargada de ese dispositivo viaja con asiduidad a Bariloche y quiere que lo abramos acá. Toda la poética y todo de payamédicos aplicado a las personas sordas e hipoacúsicas. Es alucinante cómo uno trata de decir, che, mírame. Porque los oyentes nos miramos poco. Claro. Entonces, y la persona sorda está todo el tiempo, te toca para que claro. vos mires. Claro. Y el payaso también. El payaso hace contacto visual permanentemente. Entonces es como que todo lo que yo he ido haciendo en la vida, el payaso y ser maestra y haber estudiado circo, piano, qué sé yo. Todo sí, como que todo formando, se aplica. Claro. Y todo aplica. O sea que cualquier persona con cualquier saber puede ser payamédico. Ajá. Porque lo va a complementar seguro. Seguro. Y aparte le va a hacer la vida un poquito mejor a sí mismo y a otros. Y a los que lo rodean, porque cambia la manera en la que miras las cosas y las cosas cambiarán. Sí, ¿dónde? Totalmente. ¿Dónde aparte, un aprendizaje debe ser impresionante. Enorme. No, ¿dónde naciste? ¿En Buenos Aires? Nací en Buenos Aires. ¿Y hace cuánto estás acá? Estoy hace 8 años y medio en Bariloche. ¿Y cuántos años tenés? 35. Ajá. Sí, 35. Así que me vine para acá cansada de la jungla de cemento, como casi todos los que nos fuimos de la jungla de cemento. Uh-huh. Y bueno, nada, recontenta porque Bariloche me abrió las puertas de todo. Y como mi profesión de maestra jardinera me fue llevando por claro. un montón de lugares totalmente distintos uno del otro, muy distintos, me nutrí muchísimo y aprendí muchísimo y aprendo. Buenísimo. ¿Un libro? Uff, debo confesar que soy muy vaga para leer. Bueno, entonces. Pero lo que tengo, películas mucho más, pero lo que tengo en la mesa de luz que voy leyendo cuando me pinta es El poder de la hora. Uh-huh. Edgar Tolle. Exacto. Uh-huh. Así que estoy leyendo y no lo estoy aplicando clásicamente, pero lo estoy leyendo, que ya es un paso. Excelente. Y miro muchas películas de todo tipo. Ajá. No me caso con nada. Una. Una. La primera que te aparezca que... Uy, como te apareció El poder de la hora, una película. Me aparece Charlie la fábrica de chocolate. Ah. Me parece que tiene una educación en valores muy linda. Qué emoción cuando abre el... Es maravilloso. Es maravilloso que encuentre el boleto. Es maravilloso que todos tengan la misma posibilidad. Y una frase que yo uso siempre de uno de los abuelos. Para el que no la vio, véala porque es muy lindo. A Charlie, que es un nene muy muy humilde, le ofrecen mucha plata para comprarle el boleto dorado y él llega emocionado porque lo encontró y dice, no, momento, me ofrecieron mucha plata, nos va a venir mejor el dinero que la fábrica de chocolate. Y el abuelo le dice, niño, hay mucho dinero ahí afuera e imprimen más a diario. Solo hay 5 boletos dorados en el mundo y uno lo tienes tú. Solamente un tonto cambiaría eso por algo tan común como el dinero. ¿Acaso eres un tonto? Y es una de las frases, y yo se las estoy diciendo y me está palpitando el corazón, porque realmente digo, primero que para mí los abuelos son lo más hermoso de la vida. Yo hace 9 años, ayer y un día, que perdí a mi abuela. Y la extraño mucho y por eso me encanta. Muy bueno. Vamos a dejar acá. Romina, muchísimas gracias. Creo a que ustedes. Nosotras te convocamos porque además nos interesó y nos gusta. Y así como cada martes abordamos una mujer distinta y nos metemos con ella porque, bueno, descubrimos historias. A través tuyo descubrimos todo lo que nos has contado acá con un mate, una lluvia y... Y seguramente, habrás despertado en algunos quizás una vocación, unas ganas. Ojalá, de los ser estamos esperando. Payamédica o payamédico, o acercarse de alguna manera a esta tarea que yo, como te dije antes, realmente para mí los valoro un montón. Gracias. Me parece que es hermoso lo que hace. Gracias en nombre de los casi 4.000 payamédicos de Argentina y 60 de Chile. Ajá. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Y le aprovecho en 2 segundos, le mando un saludo a mis 2 compañeras payamédicas coihuenses, Marcela Rébora y Claudia Orlando. Y Paula Vargas, te estamos esperando. Cuando quieras volver, las puertas están abiertas para vos. Buenísimo, muchas gracias. Gracias, Ronnie. Gracias a todos. Muchas gracias. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada. Un programa para todos los géneros. Bueno, la entrevista a Romina llegó a su fin. Romina, para los que recién se enganchaban, es una vecina que es payamédica y nos estuvo contando un poco de su profesión, de su labor como payamédica en el hospital. La verdad que una entrevista muy linda. A nosotros nos gustó mucho hacerla. Muy divertida, muy divertida. Fue largo el programa de hoy, diferente al de otros días, otros martes, pero creemos que valió la pena para conocer un poco más de esta gente que se ocupa nada más y nada menos de hacer feliz a otros que están pasando por un momento complicado, como pueden ser los pacientes. Tenemos algunas cositas para decirles antes de despedirnos. Por ejemplo, una cosa muy importante, creo que la fundamental, es que nuestro programa se repite los días sábados a las 13 horas para aquellos que los martes están ocupados y no pueden disfrutar de chicha y limonada. Así que no nos manden mensajes los sábados porque nosotros no estamos en el piso, pero sí pueden disfrutar del programa, de los programas que pasaron. A la 1 del mediodía. Sí, a la 1 del mediodía. Así es. Tenemos un mensaje, dice así: chicas, muy buen programa, un abrazote de oso, los yuyitos, Susana. Gracias, Susana, otra compañera acá de la radio. Y tenemos para difundir una feria de plantas, se va a hacer en Chen Artesanías, acá en la entrada del barrio. Esto es el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Es la primera feria de plantas del año y vamos a preparar el jardín para la primavera, dice el eslogan. Si llueve, se posterga hasta el fin de semana siguiente. ¿Es horario corrido? Sí, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ah, bueno, para aquellos que quieran empezar a adornar los jardines. Y hacer la huerta, algo, preparar. Sí, puede haber, no sé si son todas ornamentales flores, o hay alguna plantita. Bueno, hay ornamentales como la lavanda, por ejemplo, que también sirve como planta medicinal, así que a pasar por Chen, que seguro se llevan algo. Bueno, agradecer, es lo que nos queda, a Fabián, que estuvo ahí del otro lado. Acompañado. Otro gran muchacho. Le hicieron compañía, Javier estuvo también del otro lado. Y gracias a todos los que están del otro lado, escuchándonos, acompañándonos. Y nos despedimos nosotros con un tema escrito, un hermosísimo poema de Mario Benedetti, musicalizado e interpretado por Juan Manuel Serrat. El tema se llama Defensa de la Alegría. Y con esto nos despedimos hasta el martes que viene. Un abrazo a todos. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría